Muy buenas noches, así arrancamos. Otro capítulo de Baldosa Floja, hoy acá en el estudio de la Vecindad Radio. Sí, vamos a tener muchas notas telefónicas. Vamos a estar hablando con Cactus Orquídea, obra de teatro que había quedado pendiente la semana pasada y sale escena los sábados a las 9 de la noche. Vamos a tener también lo que es el Tattoo Show, ¿sí? La 14ª edición, que arrancará mañana en La Rural, ahí enfrente de Plaza Italia, donde habrá muchos eventos, mucha música y obviamente todo lo que es la convención del tatuaje. Tendremos también para hablar un poco sobre lo que va a suceder con la fiesta cervezal el sábado en The House, ahí en Cerretti al 831 en Adrogué, con respecto al natalicio de Papo. Y también tendremos más teatro, porque estaremos hablando sobre la obra Sopa de Estrellas, ¿sí? Obra de teatro para niños y no tan niños, que trata un poco sobre lo que pasa en el trabajo infantil con un chico que trabaja en el cartón y la inundación que ocurrió en La Plata hace algunos años. Así que todo presentado para este Baldosa Floja del día de hoy. El teatro no se hace sobre tablas. El teatro se hace sobre baldosas. Y si están flojas, mejor. Tiempo de teatro en Baldosa Floja, ¿sí? La obra se llama Cactus Orquídea, sale a escena los sábados a las 9 de la noche en el Centro Cultural 25 de Mayo, Avenida Triunvirato al 4444, y trata un poco sobre un hombre, ¿sí?, que pierde a su mujer y empieza un extraño silencio, y que se encuentra también con un empleado que le da como una especie de magia para que a través de una planta pueda encontrar quizás y despedirse de ese amor, pero también tiene esta cuestión de mágico y realidad en todos sus personajes. Pero para que nos cuente un poco más sobre esta obra, estamos en línea con su directora, Cecilia Meijide. Cecilia, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, todo tranquilo. Bueno, Cecilia, contanos un poco, ¿sí?, cómo es volver a Cactus Orquídea, ¿sí?, otra nueva temporada en este 2018. Bueno, es muy grato porque nos han invitado del Centro Cultural 25 de Mayo a hacer todo en marzo, así que estamos muy contentos porque es un espacio nuevo, un espacio con una energía muy, muy interesante y un público nuevo también, porque nos acercamos a un barrio diferente. Y bueno, venimos haciéndola ya por... Esta es la quinta temporada, así que contentos porque habíamos terminado el año pasado y con vistas a descansar un rato, pero bueno, surgió esta propuesta y estamos súper contentos porque el espacio es muy, muy lindo además. Bueno, contanos un poco también sobre la obra, ¿no? ¿Cómo surgió la idea, llevarla a cabo? Bueno, nosotros somos un grupo que venimos trabajando desde el 2003 juntos. Somos un grupo de compañeros y compañeras que nos conocimos en la EMAD, Escuela de Arte Dramático, que empezamos en el año 2000. Y bueno, nos juntamos un poco con la idea de poder llevar a cabo nuestros proyectos, nuestras fantasías en lo creativo, porque también hay algo, una realidad como del actor, que bueno, uno puede estar esperando mucho a que lo llamen o ponerse a producir. Entonces nosotros nos pusimos a producir nuestros propios materiales y bueno, esta obra, Cactus Orquídea, es la tercera que hace el grupo y en este caso me puse a dirigir yo. Antes, en las otras dos obras que las había dirigido Nacho, que es otro integrante del grupo, las había dirigido él y en este caso quise dirigir y escribir yo. Y bueno, estuvimos un año y tres meses de investigación con temas diferentes y yo fui escribiendo la obra durante ese proceso de ensayos. Así que bueno, de eso salió el resultado de ya 5 años de trabajo, de festivales, de un montón de cosas muy gratas para el grupo que, bueno, por supuesto nos tiene muy, muy contentos a todos. Estamos hablando con Cecilia Mejía, directora de la obra Cactus Orquídea, que sale a escena los sábados a las 9 de la noche en el Centro Cultural 25 de Mayo, Avenida Triunvirato al 4444. Y bueno, con respecto también a quizás al texto, ¿no? A esto de lo mágico, de lo real. Sí. ¿Cómo surgió también un poco esa idea? Bueno, la idea no surgió a partir de una idea, sino a partir de imágenes o de deseos de llevar a escena ciertas fantasías que yo tenía más relacionadas con el cine. Por eso digo lo de lo mágico, porque era una temática que por ahí no era tan concreto lo que se quería contar, sino los materiales o los lenguajes que se querían utilizar, que tenían que ver, repito, con algo cinematográfico, que tenía que ver con algo que aparece y desaparece, que genera, bueno, emociones en los personajes y vueltas de tuerca como más repentinas y objetos y espacios que aparecen y desaparecen. Entonces fui proponiendo, digamos, ciertas estéticas para ir probando cosas y a partir de ahí yo empecé a escribir la historia. Son personajes que habitan la ciudad de Buenos Aires, son 5 personajes que van contando esta historia, que es como a modo de cajas chinas, un escritor que está bloqueado, una mujer que conoce casualmente le cuenta una historia y a partir de eso empiezan a contar sus historias. Dentro de todas esas historias hay una historia mágica que tiene que ver con una flor, que es una historia absolutamente inventada por nosotros, que bueno, que cuando uno la planta se puede reencontrar con esa persona que perdió y amó mucho. Y por eso el protagonista de esta historia es un ferretero que perdió a su mujer y que está, bueno, no le queremos decir triste, pero en la sinopsis dice que su vida se silencia y es un poco así, como si se quedara suspendido, sin saber mucho cómo vivir sin ella. Entonces da casualmente con una persona que tiene estas semillas que puede plantar esa planta y ahí se cuenta toda la historia, que tiene un montón de personajes y subhistorias que las encarnan 5 actores, o sea, cada actor hace 3-4 personajes y se van sucediendo sin parar mini escenas y bueno, así es como se conforma Cactus Orquídea. A la vez tiene una escenografía móvil que va como siendo servil a este relato que cambia tan repentinamente, entonces también es otro elemento atractivo de la apuesta, porque es muy, muy, muy atractiva la escenografía y cómo de una manera tan veloz cambia un escenario a otro. Estamos hablando con Cecilia Mejía, directora de la obra Cactus Orquídea. Los sábados a las 9 de la noche sale escena en el Centro Cultural 25 de Mayo, Avenida Triunvirato al 4444. Y uno piensa en el público, ¿no? Por ahí quinta temporada, ¿se modifica algo pensando en la reacción que tuvo el público en la anterior temporada o en las últimas funciones? ¿Se mantiene? ¿Le van dando otro dinamismo de acuerdo a los ensayos? Bueno, siempre algo nuevo aparece. La verdad, eso es lo que nos mantiene también, el deseo de seguir haciéndolo. Si fuera algo como estancado, creo que dejaríamos de hacerlo. Estrenamos recién el sábado pasado. Percibimos una diferencia en el público, más atento, más, más como que no sabía lo que estaba viendo. Veníamos de hacer 3-4 años en el mismo teatro y ya había una cuestión más, más festiva, más de festejar los chistes. Y esta vez fue más como más contemplativa, que fue muy interesante porque en los actores va generando otra cosa. Y bueno, yo permanentemente estoy proponiendo también cambios según lo que veo de afuera, y sí, hay cositas que por ahí vamos a modificar porque bueno, también es la misma obra, pero nosotros vamos cambiando, el público va cambiando, y si hay algo que pueda hacer que esa apuesta se renueve, como que lo vamos a hacer. Así que sí, va cambiando de alguna manera. Bien, y si tuvieras que comparar quizás esta obra, Cactus Orquídea, con, a ver, un jugador de fútbol, una comida, un lugar, un momento, un libro, uy, qué difícil. Un artefacto, algo que por ahí se te venga ahora a la cabeza. Si te tuviera que comparar con... Claro, con algo que se te ocurra ahora, ¿no? La idea es que después te arrepientas, pero no importa. Bueno, voy a lo fácil, que es una película que vi, que me impactó mucho, que es Magnolia, que obviamente es un genio, capo director, al cual admiro un montón, pero y hay tremendas actuaciones, y no me comparo con ellos, pero bueno, hay algo de una historia coral... y de un relato con un tono y de una cámara que va como avanzando de cierta manera, que siento que puedo comparar a la obra con eso, o inspirarme en esa película. Después, bueno, no sé, una comida, un artefacto, no sé qué decir. Estamos hablando con Cecilia Mejira y directora de la obra Cactus Orquídea, que sale a escena los sábados a las 9 de la noche en el Centro Cultural 25 de Mayo, Avenida Triunvirato 4444. Bueno, Cecilia, la última, si querés que a través del teatro, sí, yo creo que el teatro es el arte más completo, porque, por ejemplo, no solamente uno ve, sino también siente, puede, ¿no?, ver la respiración, sentirla, es una de las artes más completas, sin lugar a dudas. A través del teatro se puede llegar a generar conciencia o mostrar otra forma de vida, aquel que va a entretenerse, por ahí llevarse, digamos, un contenido más amplio. Pero no entendí la pregunta. No, te preguntaba si querés que a través del teatro, sí, puede llegar a cumplir esa función, digamos, ¿no? De mostrar otra visión de la vida, digamos. Sí, por supuesto. O sea, en los materiales uno tiene esa posibilidad todo el tiempo. Creo que desde el vamos, el hacer teatro y el hacerlo de modo independiente ya está como uno plantándose en el mundo con una forma de estar en este mundo, porque estamos haciendo algo que... en lo cual nos esmeramos un montón y en lo cual confiamos, y hay materiales sensibles, hay materiales humanos, hay... Esta obra habla de soledades, de seres que se sienten solos o que encuentran a alguien o que no encuentran a alguien, y me parece que ahí ya estamos como tomando una postura, y hacemos teatro independiente, digamos, que es como autogestionándonos, y que el motor principal no es como el ganar dinero, el cual, igual cuando entra está buenísimo y lo festejamos. Pero bueno, me parece que ya de por sí eso, y pasa cuando viene gente que bueno, que no... está mucho la idea del actor famoso, entonces cuando van a un lugar así dicen qué buenas actuaciones, o qué bueno que está la apuesta, y no sé quiénes son, no los conoce nadie, y flashean, y decís, bueno, es que hay muchos actores muy buenos que no están en la tele, o en el cine, o en el teatro comercial, y me parece que más allá del material o de lo que uno quiera contar, que sí es un espacio súper fértil para que uno cuente aquello de lo que quiere hablar y hacer tomar conciencia al público, creo que ya el modo en el cual lo hacemos habla de algo, y creemos que a la gente le llega a eso. Bueno, Cecilia, muchas gracias, sí, por estos minutos. Te vamos a seguir molestando, ¿sí? Como siempre decimos, aquel que entra a baldosas no sale más, así que te vamos a seguir molestando. Bueno, para seguir hablando de Cactus Orquídea, como de otra obra seguramente que puedan tener en cartel la agrupación. Así que bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, bueno, quedan invitados todos a ver las funciones. Estamos los 4 sábados de marzo que restan, así que acérquense, que ahí estamos. Muchas gracias, Cecilia, un abrazo. A vos, chau. Era Cecilia Mejide, sí, directora de la Cactus Orquídea, que sale a escena los sábados a las 9 de la noche, todo lo que queda de marzo, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Avenida Triunvirato 4444. ¿Sí? Nosotros seguimos, ¿sí?, en este Baldosas Flojas del día de hoy. Vamos a ver si podemos meternos con lo que va a ser el Tattoo Show, ¿sí? Que arranca en el día de mañana hasta el domingo en La Rural. Una noche en las calles de Lomas, sin puntos ni comas, le dio por hablar. Su lunar, su iglesia y su candombe no aclaraban a dónde apuntaba el pulgar. Y era linda, por Dios que era linda, si patinaba y seguía siendo linda. No cantaba muy bien y no andaba mejor, pero sonreía y era la más linda. Y salimos a quemar las veredas, a enroscarnos en seda, Biblia y calefón, a salvar al país. No, ¿qué digo al país si salvamos al mundo? Salvamos al mundo, salvamos al mundo esta noche, salvamos al mundo. Y cuánto más, y cuánto más salvamos, y cuánto más. Que dan escalofríos son aquellas que no se mezclan con el agua. Si ella supo decir, yo no pude escuchar. Si el amor no se da, esto es democracia. Yo viviendo en un pasado con ella, y ella viviendo en un futuro sin mí. Fantasmas de colores que hacen cláusulas de amores y despiertan amotinados. Yo viviendo en un pasado con ella, y ella viviendo en un futuro sin mí. Fantasmas de colores que hacen cláusulas de amores y despiertan amotinado. Lo que estábamos escuchando era de La Gran Piñata, ¿sí? Banda que va a estar presentándose Lo que estábamos escuchando era de La Gran Piñata, banda que se va a estar presentando en el 14º Tattoo Show, que arrancará en el día de mañana en La Rural, sí, y será viernes, sábado y domingo. Veremos a ver si nos podemos comunicar mientras tanto con uno de los organizadores, sí, para que nos cuente un poco qué es lo que va a suceder en ese gran evento, que tendrá también como bandas invitadas a Maldita Suerte, Animal, entre, el, como decíamos, mañana viernes, el sábado y el domingo. Intentamos saber si nos podemos volver a comunicar con su organizador, ¿sí?, de este gran evento, el 14º Tattoo Show. Vamos a escuchar un poquito a ver si podemos, de La Gran Piñata nuevamente, y volvemos a ver si podemos estar hablando para lo que va a hacer y lo que va a acontecer ahí en La Rural a partir del día de mañana. Una noche en las calles de Lomas, sin puntos ni comas, le dio por hablar. Su lunar, su iglesia y su candombe no aclaraban a dónde apuntaba el pulgar. Y era linda, por Dios que era linda, si patinaba y seguía siendo linda. No cantaba. Como decíamos, lo que estamos escuchando es de La Gran Piñata, sí, banda que estará mañana en el 14º Tattoo Show, ahí en La Rural, frente de Plaza Italia. Pero para que nos cuente un poco de qué se trata y qué es lo que va a suceder a partir de mañana, el sábado y el domingo, en este Tattoo Show, estamos en línea con uno de los organizadores, con Diego Starpoli. Diego, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, chico? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, todo tranquilo. Bueno, contanos un poco, ¿sí?, lo que va a suceder a partir de mañana en La Rural. Unos recuerda, por ejemplo, sí, los primeros Tattoo Show en el Bagüe, ¿no?, con muchos tatuadores, con también bandas, y todo lo que conlleva la convención, mucha gente también de otras partes del mundo, pero no se imaginaba lo que es, lo que pasó, digamos, por ejemplo, el año pasado en La Rural y lo que va a pasar ahora. ¿Se imaginaban tanta magnitud? ¿Tiene que ver con lo que genera el tatuaje, por lo menos en la Argentina? Por lo pronto, hoy llegar al centro de exposiciones más grande del país y salir a la puerta y ver que hay dos, tres cuadras de cola es una cosa absolutamente loca para mí. Esto lo empecé solo. Recién este año pasado me asocié con un par de empresas que para ayudar un poco a hacer un poco más leve todo lo que es la previa de la expo, porque la verdad que era demasiado grande para mí solo, así que también disfrutando un poco de eso, ¿no? De no tener que estar cubriendo todos los detalles, porque a veces es imposible. Son casi 1.200 expositores, más de 500 tatuadores. De esos 500 tenés por lo menos 60, 70 que hablan 30 idiomas diferentes. Es bastante complejo, pero jamás en la vida pensé que íbamos a llegar a hacer una cosa así. Estamos hablando con Diego Starpoli, sí, organizador del 14º Tattoo Show, que arranca en el día de mañana, viernes, sábado y domingo en La Rural. Y con respecto también al tatuaje, ¿no?, cómo se fue modificando ustedes también con el negocio en estos 15 años también que tienen ahí en Mataderos. cómo fue modificando, ¿no? De tener algo, identificarse con eso que uno se quería tatuar, a por ahí hoy tener todo el cuerpo, con figuras, con palabras, un montón de frases y un montón de cosas. ¿Cómo fuiste viviendo vos este cambio en cuanto a los tatuajes en los adolescentes y no tanto, ¿no? Y amoldarte y acostumbrarte al cambio, que el tatuaje es cambio permanente, en estilos, en diseño, en calidad artística, en insumos, en tendencias, ¿viste? Todo depende mucho también de lo que viene bajando de Estados Unidos o de Europa. Argentina hoy tiene un nivel de tatuaje altísimo, o sea, tenemos tatuadores de primer nivel, o sea, no es que estamos... 10 años atrás la distancia entre tatuadores americanos o europeos con los argentinos era mucha. Hoy los tatuadores argentinos están conviviendo con ellos a la par que cualquier tipo de tatuaje, así que... Pero bueno, el tatuaje ha mutado, como todo, ¿no? Todo va mejorando. El techo, la verdad es que uno quisiera... Yo creo que el techo es este, pero pasa un año y te das cuenta que el techo no lo era, ¿viste? Así que es una brutalidad lo que pasa con el tatuaje, es una cosa increíble, impensada para los más viejos que venimos hace años con esto. Sí, ¿no? ¿Cuánto tendrá que ver también quizás la tecnología, ¿no? Por ahí, el observar antes, por ahí, lo que decían, el Bauen no había tanta repercusión en redes sociales, entonces uno iba a ver qué se podía tatuar, qué se tatuaban los demás, miraba a los tatuadores a ver cómo lo hacían. Me imagino tanto para aquel que se quiere tatuar como aquel que tatúa también, es fundamental, ¿no? El tema de la tecnología. Todo ayuda, todo. Hoy los tatuadores preparan. Yo soy más vieja escuela, no lo hago, pero los tatuadores preparan los diseños, es que son casi diseñadores gráficos, te arman, te agarran una computadora, te sacan una foto de brazo y te arman el diseño ahí y lo imprimen en una impresora que sale el transfer y se pega en la piel, ¿viste? O sea, ha cambiado y no está mal, ¿eh? O sea, ¿viste? Uno parece como más veterano que puede reniega esas cosas, pero está bueno, esto hace también que el tatuaje alcance un nivel altísimo. Cuando, como decís vos, cuando hacíamos la época del Bauer, era todo mucho más precario y era más artesanal. Hoy nosotros antes tocaba una banda, por ejemplo, ahora toca la Gran Piñata, que te escuchaba, son amigos, y me acuerdo de haber tocado en el teatrito del Bauer para 350 personas, explotado, transpirado, no podía respirar, y tenía una magia y una locura que parecía que estábamos tocando en el Madison Square Garden. Y ahora esta banda sube mañana al escenario con una pantalla de LED de 10 metros por 4, un escenario gigante, camarines, y abajo hay 5.000 personas. Así que todo ha ido tomando otra forma. Yo trato de vivirlo con agradecimiento y los pies sobre la tierra porque el protagonismo acá lo tiene el público, los tatuadores, si bien yo soy tatuadores. Tengo la fortuna de haber arrancado con esta historia de Tattoo Show. Hoy a veces lo vivo más como un fanático, ¿viste? Porque lo veo desde arriba y no puedo creer semejante fiesta. Estamos hablando con Diego Staropoli, sí, organizador del Tattoo Show en esta 14ª edición, y arrancará mañana, sábado y domingo, en La Rural, y bueno, aparte de La Gran Piñata, que tocará mañana, también Maldita Suerte el sábado, también estará Animal como bandas, digamos, importantes en la convención. ¿Qué más se va a encontrar aquel que vaya a La Rural este fin de semana? Y tenés, ahora estaban justamente, me acabo de salir del predio porque voy a tratar de dormir un par de horas, y estábamos montando todo una light libre, todo un lugar temático, todo con autos de la línea Chevrolet, autos de TC, pick-up, vintage, viejas, autos, todo un parque temático de automotor de todo lo que es la marca Chevrolet, y bueno, está armado todo el polo gastronómico, los food trucks. Van a haber concursos, desfiles, hay una pista de rock and roll al aire libre. Es un lugar para ir con la familia, la verdad que es para disfrutarlo. Muy bien, Diego, bueno. Muchas gracias, sí, por estos minutos. Nos vamos a estar viendo seguramente en el día de mañana, sí, cuando arranque y comience este Tattoo Show en su 14ª edición ahí en La Rural, y seguirá también el sábado y el domingo a partir de las 12 del mediodía, ¿no? Tal cual, de 12 del mediodía hasta las 23 horas aproximadamente está abierta la puerta. Ahí está, Diego. Bueno, muchísimas gracias y por estos minutos y nos estamos viendo mañana seguramente. Gracias, chicos. Un abrazo grande y que tengan buenas noches. Gracias. Igualmente. Era Diego, uno de los organizadores de esta edición 14ª del Tattoo Show, que se llevará a cabo, como decíamos entonces, a partir de mañana, el sábado, el domingo, a partir de las 12 del mediodía, donde va a haber todo lo que tiene que ver con los tatuajes, pero también va a haber música como De la Gran Piñata, Maldita Suerte, Animal, entre otras bandas. Escuchamos un poco entonces De la Gran Piñata y volvemos para lo que va a ser la próxima nota, que tiene que ver también con teatro, que se llama Sopa de Estrellas. Seguimos en este Baldosa Floja, ¿sí? Y vamos a escuchar, ¿sí?, una invitación especial para lo que será la fiesta cervezal de este sábado, que se cumple un nuevo natalicio de Papo, ¿sí?, uno de los seguramente mejores guitarristas que tuvo nuestro país. Pero escuchamos la invitación y volvemos para hablar del tema. Alejandro, guitarrista y cantante de Puerco Negro y guitarrista en La Cumbre Band. Los quería invitar a todos al próximo show del 10 de marzo en The House de Drogué. Vamos a estar festejando el cumple del Carpo Napolitano, haciendo muchos temas de toda su gran trayectoria. Y bueno, también vamos a estar realizando una zapada después de los dos shows de las bandas. Vamos a realizar una zapada con todos los músicos que estén en el lugar. Así que están todos invitados a esta gran fiesta cervezal. Que sea rock. Ahí estaba. Entonces, Alejandro, cantante de Puerco Negro, una de las bandas que formarán parte de Fiesta Cervezal. ¿Sí? Este evento para recordar, para festejar el nuevo natalicio de Papo. ¿Sí? Será en Cerreti al 831 en Adrogué, un lugar nuevo para bandas que se vuelve a abrir, que se llama The House, ¿sí? Ahí en la zona sur del Gran Buenos Aires, a partir de las 9 de la noche. Estará Puerco Negro, como decía, con toda la discografía de Papo, que es muy amplia, y también subirán al escenario La Cumbre Band, ¿sí? Recordando que La Cumbre de Bandas y Medios se formó hace 2 años con la idea de las bandas tengan un lugar para hablar, para debatir, para prestarse equipos, para ayudarse y a través también de los medios para poder difundir lo que va haciendo cada banda. Y por eso también se va celebrando también cada show, cada festival que se puede lograr gracias a eso, ¿sí? Así que La Cumbre Band son todos o gran parte de los músicos que forman parte de esas bandas y también estarán ahí presentes entonces este sábado para lo que será el festejo del natalicio de Papo con lo que se llama Fiesta Cervezal en The House en Cerreti al 831 en Adrogué, ¿sí? Así que interesante para recordar, obviamente, como siempre uno lo recuerda cada vez que escucha un tema al querido Carpo Napolitano. Nos escuchamos un poco de Mentes Desprolijas para que también veamos qué es lo que va a suceder el 17 de marzo con también la cumbre, ¿sí?, de bandas y medios independientes, ¿sí?, que están armando, que se está gestando hace 2 años para que cada vez pueda haber más posibilidades y más lugares para tocar y difundir. los tristes ojos de mi rey. ¿Qué ha pasado, humilde fiel? Tanto mal yo provoqué. A cargar la enorme cruz de ser hombre, pueblo y luz, de quien necesita creer. Y volveré a caer en manos del mal por no traicionar. Un poste. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Baldosas Flojas, una utopía radial. No se puede ser feliz si no te juegas por una verdad. Seguimos en Baldosa Floja, sí, vamos a volver a hablar de teatro. La obra se llama Sopa de Estrellas, sale a escena los sábados a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, sí, Avenida Corrientes al 1500. Es una obra para chicos, se puede llamar, sí, pero también puede tener mucho que ver con los adultos, sí. Es de la compañía de Fernán Cardama, sí, que trabaja sobre objetos y títeres. En este caso en particular trabaja con el cartón, a veces que trabaja con otro tipo de materiales, y cuenta la historia de un chico, ¿sí?, que junta cartón para sobrevivir, para pagarse su pensión, y tiene un perro que encontró en la calle, y a través de él se van acompañando buscando cartón, y trata un poco lo que fue la inundación de La Plata, aquella inundación que dejó a la ciudad bajo el agua durante muchos días, y a través de esa inundación encontró amigos, más allá de la tragedia que implicó eso, encontró amigos que lo ayudaron a conseguir cartón. Pero también cuenta la historia de lo que le costaba poder pagar el hospedaje y cómo lo trataba también el dueño del lugar. Y sobre todas las cosas, el trabajo infantil y tratar de jugar mientras trabaja. Bueno, estas cuestiones que hacen reflexionar un poco a través de objetos, a través de títeres, a través de una historia que tiene mucho que ver con lo que es el trabajo infantil, que tiene que ver con los chicos que puedan apreciar la obra, entretenerse, divertirse, pero también seguramente que se quedan con algo del contenido que tiene en este unipersonal, si se quiere, también de Fernán Cardama, con sus objetos, con sus títeres, los sábados a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes al 1500. ¿Sí? Así que más que interesante para ir a ver Sopa de Estrellas los sábados a las 5 de la tarde, como decíamos, en el Centro Cultural de la Cooperación. Nos empezamos a despedir, ¿sí?, de este Baldosa Floja. La semana que viene vamos a volver allá a Casa Hache, ¿sí?, tratando de tener los acústicos y también que la gente pueda participar y acercarse con entrada libre y gratuita a Aranguren 213 con bandas. Vamos a tener también literatura en la semana que viene, así que todos invitados el jueves a partir de las 9 de la noche a Casa Hache. Nos quedan unos minutos para analizar quizás lo que fue el Día Internacional de la Mujer, ¿sí? Muchos cuestionan, muchos elogian, muchos miran sin entender quizás qué es lo que, si se puede llamar, reclamo, o qué es lo que masivamente las mujeres salen a la calle en su cuestión de género, pero también obviamente que participan hombres y cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con la violencia de género, con el aborto. Mucho se habló también con respecto a la ley del aborto, con que va a sancionarse, que no se va a sancionar, marchas a favor, marchas en contra, pero lo cierto y lo importante es que lo que se está discutiendo, ¿sí?, por el lado obviamente de las mujeres, es la posibilidad de tener el aborto legal, y con eso no significa la obligación de abortar, sino tener la posibilidad de educarse en la previa del aborto. Y como siempre se dice, el aborto existe de forma clandestina, y aquellos que más plata tienen, tienen la posibilidad de hacerlo bien, y aquellos que no tienen la posibilidad económica pueden llegar a perder su vida. Por eso es importante el tema de la legalización, ¿sí?, con educación, con cuestiones que tienen que ver con materia sexual, que tienen que ver qué es lo que sucede, y por eso no es solamente cuestión de vida o muerte, no es estar a favor de la vida o a favor de la muerte, como por ejemplo decía el presidente de la Nación, sino tiene que ver con una cuestión educativa, con una cuestión de poder tener la posibilidad, obviamente, de elegir qué es lo que se quiere hacer con la vida de cada uno. Seguramente es un gran debate que tiene que ver también con la religión, que tiene que ver con los conceptos de mundo y de vida que cada uno tiene en cuanto a la concepción de si nace o si no nace, pero lo cierto y lo importante es antes de eso, si no el hecho puntual, si no es antes, ¿sí?, la educación, en las escuelas, en cada lugar en donde están los adolescentes, los posadolescentes, poder llegar a esa educación, ¿sí? Por eso también la ley no es solamente el punto del aborto, sino es mucho más, que tiene que ver con la previa, con la educación, con entender, con ir aprendiendo de qué se trata esto del sexo, que a veces parecería ser una mala palabra y tiene que ver con la vida cotidiana de todas las personas que, como decíamos, tienen la posibilidad de elegir de cómo hacerlo y dónde hacerlo, pero deben seguramente aprender el hacerlo, que me parece que ahí está la cuestión más que nada. Por eso también el saludo a todas las mujeres, ¿sí?, y entender también la violencia de género, a veces también tienen que ver con que no es igualitario, ¿sí?, en cuanto a la violencia, y también lo que habría que ver y reflexionar también es cómo el Estado puede ayudar a la violencia de género, porque no alcanza con más policía, no alcanza con una línea para comunicar o para hacer la denuncia, sino hay que estar encima de la víctima, porque la convivencia es cada vez más difícil con alguien violento. Por eso también es otro de los puntos a, me parece, analizar en cuanto a la actitud del Estado en cuanto a la violencia de género. Está bien, se hizo bastante en los últimos años, pero queda muchísimo por hacer por esto que decíamos. No alcanza con una línea, no alcanza con hacer la denuncia, porque siempre está latente el tema de la violencia. Como decíamos entonces, nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves a partir de las 10 de la noche con esto que es Baldosas Flojas, desde Casa Hatch, Aranguren 213, a través de la vecindadradio.com, para respirar el aire que nos niegan. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la